María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo va a pasar, en media hora toca mi tío. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre pie, pues. Voy. ¿Tantos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantano. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy, muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Mi nombre es Mariela Martínez. Saludo a Fabián Agosta. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal, Mariela? Muy buenas tardes. Aquí terminando de acomodar algunos cables que están un poco sueltos de este lado de la consola. Programa número 119. Saludo del otro lado del espejo a Julia Viajoli, a Javier Barrera, el resto de nuestro equipo de 33 de mano. Transmitiendo en vivo desde la 98.1, la radio del barrio Virgen Misionera, en los estudios Yanina Chávez. Vamos a comenzar con el primero de los contenidos que tenemos preparados para el día de hoy. Es una muy buena noticia, por eso queremos arrancar así el programa, pum, para arriba. Estamos en comunicación telefónica con Rodolfo Aguiar, él es secretario general de ATE. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia. Rodolfo, aprovechamos que, bueno, justo te podemos enganchar en estos, me imagino, días muy ajetreados que estás teniendo, y le contamos a la audiencia este titular. Se votó la incorporación de ATE a la función pública, y preguntarte qué significa esto que podría ser tan solo un título, pero que sabemos que significa mucho. Bueno, sin lugar a dudas, en principio significa una respuesta a una lucha de muchos años que llevaron adelante los estatales rionegrinos. ¿Cómo habrá sido de larga esta lucha, que empezó incluso mucho antes que a nosotros nos tocara ejercer una responsabilidad en la conducción del sindicato? Esta ley que acaba de votar la legislatura fue aprobada por unanimidad, es decir, tal vez se trate de una reforma en los vínculos laborales dentro del Estado, en el empleo público, de mayor consenso en la vida democrática de nuestra provincia. En principio es el pleno reconocimiento al crecimiento, a la institucionalidad de nuestro sindicato ATE. Nosotros tenemos que destacar en este momento, en un plano de igualdad, por un lado, al Poder Ejecutivo Provincial, que haya decidido cumplir en tiempo y forma con el acuerdo que habíamos firmado en el mes de marzo y remitiera este proyecto, esta iniciativa, a la legislatura, al bloque oficialista que la respaldó, pero también al resto, en un plano de igualdad, de las fuerzas político-partidarias de la oposición, porque entendieron que este debate en el recinto no podía quedar condicionado por especulaciones políticas de ningún tipo, uh-huh. Que los empleados públicos de nuestra provincia no podíamos ser víctimas o rehenes de cualquier confrontación que pudiera existir entre las distintas fuerzas políticas. Es por eso que esto no es una ley para Aguiar o Scalesi, para ATE o UPCN. Era una ley que estaba destinada a igualar a todos los empleados públicos por primera vez en décadas. Concretamente, esto significa que ATE, que este o cualquier otro gobierno, estará obligado por ley a convocar al sindicato ATE para discutir salarios, para discutir condiciones de empleo en nuestra provincia. Esto hasta ahora no sucedía, por lo tanto, al gobernador si le gustaba lo que decía Aguiar, si le caía simpático o si hacía un paro o no, ate o no lo hacía, se daba el gusto de no convocar. Por lo tanto, sí. Justamente eso le iba a preguntar, ¿cuál era la situación de ATE o también, bueno, de los trabajadores hasta este momento, ante esta falta también más formal y legal de representación? ¿Cómo se manejaban? Bueno, por supuesto que los trabajadores éramos hasta aquí absolutamente discriminados por nuestra manera de pensar, absolutamente discriminados por el hecho de afiliarnos o no a un sindicato, es decir, no existía lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la propia Constitución Nacional en su artículo 14 bis, pero también en el artículo 16, cuando sostiene la igualdad de todos, y el convenio 87 de la OIT, que era la libertad y la democracia sindical. Es decir, uno no puede imaginarse, por ejemplo, un empleado de un comercio que pueda tener la opción de afiliarse a uno u otro sindicato, o que exista más de un gremio camionero. Bueno, esto sí ocurre dentro del Estado. En el Estado coexisten más de una entidad sindical que tienen el derecho de representación sobre el mismo universo de trabajadores. Todas las provincias habían avanzado, sobre todo en la década anterior, hacia este tipo de reconocimiento de pluralidad y coexistencia. Río Negro no, porque tenía un esquema de poder que había sido gestado con otro sindicato y que permitía esta discriminación. La pregunta es, ¿se debió haber hecho mucho antes? Bueno, por supuesto, aquí estuvo la justicia, nunca intervino, y también permítame decir, era una discriminación que se había naturalizado de tal manera que nos costaba mucho poder instalar el debate público, también a partir de la actuación, le diría, hasta involuntaria de muchas colegas y colegas suyos o medios de comunicación, que por ahí era un tema que no se entendía y que tampoco se investigaba con magnitud, pensando que esto que se había instalado históricamente del sindicato mayoritario era una verdad, era legal, y resulta que ahora la totalidad de las fuerzas políticas de la provincia, el consenso ha sido máximo, están diciendo, bueno, la verdad es que teníamos una grave irregularidad porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida institucional de los sindicatos y debe dejar a los trabajadores plena igualdad para que estos puedan ser representados. Estamos charlando con Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE. Rodolfo, ¿cómo se encuentra ATE en este momento? ¿Cuál es su visión? Pasando su mejor momento. Por eso nosotros hemos hecho un llamado público a, digamos, ser más humildes que nunca frente a semejante logro, a mantener los pies bien sobre la tierra, a redoblar los esfuerzos y a ir a buscar hasta el último estatal rionegrino para que se afile. Si algo va a desencadenar la aprobación de esta ley y este triunfo de la lucha de los trabajadores, va a ser una masiva afiliación al sindicato. Este gremio debe ser una de las organizaciones que más ha crecido en Río Negro, y ahora vamos a tener una nueva ola de desarrollo territorial y de crecimiento. Bueno, no podemos descansar, tenemos que seguir realizando los mismos esfuerzos que hemos realizado siempre, toda nuestra militancia, a lo largo y a lo ancho de la provincia, sobre todo porque sabe que los momentos que estamos viviendo a nivel país son particularmente complejos. No solo estamos siendo atacados en nuestros derechos, en nuestras conquistas, en nuestra dignidad, porque enfrentamos olas de despidos, las asalariadas y los asalariados. Aquí, las jubiladas y los jubilados, otros sectores que contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos, los comerciantes, cada vez son más los locales comerciales que cierran cuando uno recorre las distintas ciudades de la provincia. La pequeña y mediana empresa está teniendo que bajar sus persianas porque ya no pueden garantizar su funcionamiento. Hasta la actividad turística ha registrado la tasa más baja de ocupación en la temporada que pasó en toda nuestra región patagónica, y la producción está totalmente en crisis. Entonces, cuando uno habla técnicamente a veces diciendo que se está generando, produciendo una transferencia millonaria de recursos desde unos sectores sociales a otros, en realidad caseramente lo que estamos diciendo es que cuando se produce un aumento en las tarifas de la luz, del gas, del agua, por otro lado le diría escandalosos los aumentos, los que se perjudican son los trabajadores. Cuando aumenta el transporte público son los estudiantes. Cuando un producto aumenta la góndola del supermercado, lo que quiere decir es que nos están metiendo la mano en el bolsillo a nosotros, y esa plata que nos están robando va a parar directamente a las cuentas de las empresas multinacionales y nacionales que operan en nuestro país. Por eso es que desde nuestro modelo sindical decimos, tenemos que llamar a la más amplia unidad, pero tenemos que ser capaces de practicarla, no solo de que la unidad sea un enunciado, porque en este momento hay numerosos sectores y clases que en nuestro país se debaten en una dispersión social producto de la complicidad de la burocracia sindical con el poder, pero también de este sálvese quien pueda que nos quiere imponer el gobierno nacional para alejarnos de cualquier posibilidad de lograr lazos solidarios. Frente a eso, el único camino que nos va a salvar es el sindicato. Por eso nuestro llamado para defender los puestos de empleo en este momento frente a los despidos es que se afilien a ATE. Sindicalizarse y luchar es la única posibilidad concreta de atravesar con éxito esta etapa que diría es oscura para todo nuestro pueblo. Rodolfo, por eso no queríamos dejar de saludarlos, de poder charlar con ustedes y felicitarlos por este logro que lleva, como usted decía, tanto tiempo de lucha. Le agradecemos este tiempo que nos ha dado aquí en 33 de mano. Nosotros siempre los agradecidos con este importante medio. Un saludo para todos. Gracias. Hablábamos con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Yeah. escuchábamos 100% Paz Mundial, la Armada Cósmica. He tomado medidas drásticas de ahorro y duelen, lo sé, me duele a mí tomarlas. A mí me duele muchas estas medidas que he tenido que tomar. Pero alguien puede pensar que las hubiera tomado y no hubiese estado convencido que traerían buenos resultados en el futuro. Pero las he hecho en la convicción absoluta que es el camino que nos va a llevar al progreso. Muchas de estas medidas debieron tomarse hace muchos años. Haciendo las cosas que hay que hacer y que no se hacían. Ya estamos viendo los resultados del esfuerzo realizado en estos 6 meses. Y siento que los primeros resultados se empiezan a ver. Hacerle un paro al país no ayuda al país. De hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. 33 demandas. Esto no se vota, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Perdón, les quiero de nuevo pedir disculpas. Sé que esto de los errores van a suceder en las primeras sesiones. En 33 de mano, el programa número 119, el que estás escuchando. Si recién te enganchás, estuvimos charlando con Rodolfo Aguiar de ATE y hoy queremos volver a hablar de la situación del Cerro Catedral, porque se siguen juntando firmas y porque tenemos novedades. Fabián estuvo charlando con Tomás Guevara, nos va a contar entonces al respecto de su nota. Sí, en realidad lo que queríamos saber, porque en esta semana en que hubo una sesión express en las que algunos medios titularon que Juntos Somos Bariloche y el PRO tiraron a la basura la firma de los vecinos por el cerro, y que se habló inclusive en varios lugares de esto de que ya fue, que la iniciativa popular ya estaba cerrada. Hablamos con Tomás Guevara para saber cómo están las cosas y también para darnos cuenta que no están las puertas del todo cerrado, más allá de lo que se quiere comunicar desde algunos medios de comunicación. Tomás Guevara en el aire de 33 de mano de vecinos autoconvocados por no a la entrega del Cerro Catedral. El miércoles pasado, en la comisión legislativa, lo que había sucedido es que habían declarado inadmisible la iniciativa popular de los vecinos autoconvocados, y esto había quedado ad referéndum, porque es una resolución que tiene que ser votada en sesión, ad referéndum de la sesión del día jueves. Esto sucedió ayer. Entonces, ayer en sesión se puso a discusión esta resolución, que las resoluciones no se discuten como los proyectos de ordenanza, sino que tienen un tratamiento muy así, muy superfluo, porque son resoluciones, no son proyectos de ordenanza. El Frente para la Victoria hizo una moción que no fue, por lo que entiendo, ni rechazada ni aceptada, que fue que no cabía declarar inadmisible un proyecto de iniciativa popular y que lo único que cabía hacer era aceptarlo o rechazarlo, y en ese caso que se abra el camino a la junta de firmas que faltaban para el referéndum, ¿no? Entonces lo que sucedió el jueves básicamente es que se votó esa resolución y nosotros como vecinos autoconvocados, el bloque del Frente para la Victoria y diferentes organizaciones sociales, políticas y gremiales que están apoyando esta causa, lo que entendemos es que lo que pasó el jueves es que se rechazó la iniciativa popular y que en ese sentido, en un plazo máximo de 3 días, el intendente debería disponer los libros para juntar las alrededor de 3.000 firmas que faltan para llegar al referéndum. Así que vamos a estar solicitándole esto mismo por nota a partir del lunes. También vamos a solicitarle la intervención a la defensora del pueblo, Beatriz Oñate, y bueno, vamos a estar obviamente difundiendo estas presentaciones próximamente. ¿Qué significa específicamente inadmisible? Porque también con esto había diferentes interpretaciones. No, inadmisible quiere decir que se aborta el proceso de participación popular, entonces no podríamos ni intentar llegar al referéndum. Eso es inadmisible. Que lo declaran que no cumple con la normativa de la ordenanza de la iniciativa popular, entonces ni siquiera sigue dentro del procedimiento. Por eso es como algún portal vi por ahí que titulaba que tiraran las firmas a la basura. Entonces lo que quería hacer el bloque oficialista es tirar todas las firmas de más de 5.500 vecinos a la basura. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros entendemos que no sucedió y que no puede suceder además, porque estarían incumpliendo toda la normativa. Así que lo que esperamos es que en un plazo máximo que se cumple el martes, si no calculo mal los días, son 3 días, el intendente disponga de apertura de los libros para continuar con la junta de firmas de cara al referéndum. O sea que como están las cosas, sí o sí tienen que permitir acceder a que continúe la juntada de firmas. Esa es nuestra interpretación, es la presentación que vamos a hacer, y de ser y de no ser así, obviamente vamos a tomar acciones legales, ¿no? Pero lo que entendemos que sucedió el jueves es esto, que se rechazó y que en ese sentido, en un plazo máximo de 3 días, el intendente debería abrir los libros y deberíamos y tendríamos 30 días para juntar las alrededor de 3.000 firmas que faltan para llegar al 10% y forzar de esa manera el referéndum popular. Ustedes hasta ahora se venían movilizando los vecinos en esta camioneta móvil donde iban juntando firmas en diferentes lugares. Si el intendente abriese los libros, ¿cuáles serían los lugares para seguir juntando firmas? Bueno, eso es parte de la disputa, por lo menos, o la discusión que va a venir ahora. Esta segunda etapa, los libros lo tiene que disponer el intendente y nosotros lo que le vamos a pedir es que disponga libros en todas las mesas de entradas del municipio y probablemente en alguna de las mesas de entradas también del gobierno provincial, de manera de tener una cobertura geográfica y un horario amplio. Así que, pero bueno, eso está por verse en los próximos días. Bueno, y antes de despedirte, si nos podés repetir la página de Facebook donde se puede buscar la información que ustedes vienen cotidianamente publicando. La página oficial es Un Cerro para Todos Bariloche. Esta es donde se publica, digamos, la información oficial de la Comisión de Vecinos Autoconvocados por Un Cerro para Todos. Voces al margen. Escuchábamos en 33 de mano a Cienfuegos con La vida dura solo un segundo. En abril de 1980, Martínez Dios impone una nueva ley de inversiones extranjeras que permite a los capitales foráneos gozar de mayores facilidades que las otorgadas en 1977. Ha permitido la entrada y salida de capitales golondrinas que no invierten en la producción, recuperan inversión e intereses, y la diferencia sale de los magros ahorros nacionales y de la reducción salarial. Emporios financieros nacen y mueren en la lucha por el poder y el liderazgo. De la noche a la mañana se cierra el banco privado más grande del país, el Banco de Intercambio Regional, que había captado ahorros en dólares de miles de personas. El Estado se hace cargo de la deuda en pesos y los ahorristas inician un dilatado peregrinaje para tratar de recuperar sus traspapelados billetes verdes. Se ordena la intervención del Banco Los Andes, del Grupo Greco y de los bancos Internacional y O'Donnell. La liquidación del BIR produce la primera crisis financiera. Nadie confía en el peso sobrevaluado y todos corren a atrapar dólares. Marcos. ¿Le interesaría más el marco? En este momento sí. ¿Por qué? Según las informaciones de los diarios, el marco está más aceptado en este momento en el exterior, a pesar de que acá la gente insiste en comprar dólares. Yo entré y vi el cartel que decía no hay dólares, no hay venta de dólares. Está tratando de conseguir y no consigue por ningún lado. Ahora voy a ver a otra agencia. Es como si fuera una verdadera carrera por el dólar, ¿no? No, lo que pasa es que los que lo tienen lo venden a mucho precio. Porque acá a la vuelta está 2.385. En las agencias de cambio están todos los precios, pero cuando usted entra adentro hay un letrero que dice no hay dólares. Y usted le pregunta y me dice no hay. Le digo, señor, en la vidriera hay dólares y resulta que usted le insiste que le saquen los de la vidriera y los de la vidriera no se los sacan. Yo creo que no hay negocio. ¿Por qué? Porque no rindió. Hasta ahora el negocio de interés es mejor. ¿El negocio de interés para usted es mejor? Es mejor. El dólar no rindió nada. ¿Usted de qué se ocupa, señor? No, yo soy jubilado. Gracias, señor. ¡Levante el techo! ¡Suban el techo! ¿Levantar el techo? Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. ¡Se mueve el piso! Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. ¡El techo! ¡El techo! Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? ¡Está bajando el piso! ¡El piso! Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. Hay que tener cuidado porque cuando se va muy abajo el piso, ¿qué hay? Un abismo, un agujero, así que ojo. Lo que estamos escuchando, señora, señor oyente, no es de ahora. Esto es del año 80, pertenece a los archivos históricos que en algún momento se reunieron en la película La República Perdida. Y un logro fundamental y fundacional para los publicistas de aquella época, que muchos venían del mundo del cine, y hay publicidades que han quedado inclusive mucho más que las medidas económicas, por lo menos la publicidad de la silla, de la industria, de la destrucción de la industria nacional, y esta publicidad de arriba el techo, abajo el piso, que era mundial, porque los tipos entraban a quedar apretados, ¿no? Pero el tema era ese, vamos para arriba, vamos para abajo, y lo que se proponía era bajar el piso. Y fundamental el testimonio de esta señora que aparecía diciendo que ella quería apostar al marco. El dólar a 2.300 y pico, eso no, eso es del año 80. Continuamos con otro de los contenidos que teníamos preparados para el día de hoy y estamos en comunicación telefónica con Carolina Alac. Ella es integrante de la multisectorial contra la represión de aquí de Bariloche. ¿Nos escucha, Carolina? Sí, los escucho perfecto. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien ahí? Escuchamos, ahora sí, muy bien. Gracias por este tiempito. La llamamos para preguntarle sobre dos actividades específicamente. Una tiene que ver con una temática que estuvimos desarrollando en nuestro programa el viernes pasado, que tenía que ver con la audiencia, en realidad con el pedido de audiencia por el caso del 17 de junio, por la muerte de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. Y sabemos que esta audiencia de pruebas antes del juicio se realizó hoy y queríamos preguntarle cómo ha sido el desarrollo según lo que usted pudo apreciar. Sí, la verdad es que hoy es un día alegre dentro de la tragedia que fue lo del 17 de junio del 2010 en Bariloche. Logramos después de 8 años que por fin se llegara a la instancia, a la última instancia de audiencia probatoria, que es donde se presentan las pruebas y ya está, o sea, ya damos paso al juicio. Se determinó que el juicio comenzaría el 8 de octubre, pero bueno, nos encontramos como todos estos años, porque esto estaba programado para el viernes pasado, que ustedes estuvieron ahí presentes también, y bueno, una vez más, dilatoriamente, la defensa de los policías presentan una nota diciendo que no habían llegado a leer el expediente. Mm. Así de ridículo fue que se presentó desde el abogado Arrondo para poder posponer esa audiencia y que el juicio no llegase este año a hacerse efectivo. Uh-huh. En ese momento la Cámara le dio lugar y bueno, ahí nos plantamos la multisectorial, una serie de organizaciones y los familiares sobre todo con mucha fuerza, y dijimos que no nos íbamos de ahí desde el juzgado hasta que no dieran una nueva fecha de audiencia. En ese momento no les quedó otra, gracias a la presión de poner, bueno, esta fecha que fue hoy, este viernes, y bueno, ya está, este viernes se resolvió que el juicio comienza, se aceptaron todas las pruebas de la querella, se aceptó por supuesto todas las pruebas de la defensa, va a ser un juicio que va a tener un mega juicio, decimos nosotros, porque va a tener más de 300 testigos, más de 177 documentos, filmaciones y fotografías. Y por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial completa, que en ese momento fueron los responsables de los asesinatos de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, pero además de todos los vejámenes, las torturas, los heridos de bala también, uh-huh. En toda la gente que participó, mucha de la gente que participó en ese momento en esa poblada, a raíz del asesinato, del fusilamiento de Dieguito Bonespoy, este chico de 15 años, ¿no? Carolina, Fabián Agosta te habla de 33 de mano. ¿Cómo se, más allá de cómo se vivió la jornada y esto que vos nos contabas del desenlace, cómo arrancó la jornada? ¿Cuál era el clima que se vivía ahí en el juzgado? Y estaban los familiares ya desde la semana pasada, pero sobre todo anoche. Los familiares estaban muy muy ansiosos y bueno, muy angustiados, esperando la respuesta del tribunal, ¿no? Y todos nosotros también entusiasmados, porque creíamos que no podía pasar de ahora, que ya no tenían forma de dilatar más la cosa. Y de hecho, una de las cosas que determina, que dice el tribunal, es: no podemos seguir dilatando más. Ya pasaron demasiados años, es hora de juzgar a los responsables. Y un poquito nos alegra, a ver, no es el juicio que queremos. Tanto los familiares como nosotros y como la sociedad entera de Bariloche merece la verdad total, la justicia y la verdad total de los hechos del 17. No están los responsables políticos en este juicio. Esperamos poder en algún momento llevar también a la justicia a Sáez, que fue el gobernador en ese momento, y a Larregui, que era el ministro de Seguridad. Pero bueno, están toda la cúpula policial, y eso en este momento es muy importante, es histórico. Y están parte de los policías responsables. No es el juicio que queremos, porque en este caso se juzga por la muerte de Sergio Cárdenas, porque de Nicolás Carrasco hay muy poquitas pruebas, y de hecho no tenemos autores materiales presentados en este juicio por Nino. Lamentablemente no se llegó y no se pudo conseguir las pruebas después de todas las vueltas y los palos en la rueda que pusieron en ese momento Altuna, que hoy está premiado por la justicia de la provincia de Río Negro. En su momento lo premió también el gobernador Benetiné con un puesto importante. Todos ellos, tanto la justicia en estos años, con Calcaño, el juez Cajoneo Calcaño, le decimos nosotros, como la corporación policial, como el aparato político con el gobernador Sáiz en ese momento, y después Benetiné, eran demasiado y son demasiado poderosos, y tuvimos que pelear contra un monstruo demasiado gigante. Entonces es lo que tenemos en este momento como juicio, pero bueno, ahí estamos a las puertas de lograr un poquito de justicia, creemos. Y ahora, de aquí en adelante hasta llegar a la jornada de juicio, ¿hay otra instancia intermedia o hay que esperar esta fecha de octubre? No, ahora es toda organización, que ahí también vamos a tratar de reunirnos con la fiscalía como organización, como en la, como multisectorial, para ver de qué manera podemos también poner algún par de pautas, porque una de las cosas que pedimos es que en el juicio no esté la policía provincial haciendo las guardias, sabiendo que muchos de ellos estuvieron y participaron en esa represión, en esa feroz represión. Entonces nos parece injusto que tanto los familiares como el resto de los testigos tengan que cruzarse con policías que tal vez son responsables de lo que pasó, ¿viste? Entonces, bueno, vamos a tratar de meternos y aportar en ese sentido. Pero sí, ahora sería ya la próxima fecha importante, es el 8 de octubre. Van a ser 3 semanas, nos dijeron, 3 semanas de juicio, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y ahí vamos a salir fuertemente con mucha difusión y demás, porque queremos que participe la gente y que venga gente de afuera también y organizaciones de afuera que a lo largo de estos años han apoyado la lucha, y queremos que esos días el juzgado o donde sea que vayan a hacer el juicio esté lleno de gente siempre. Uh-huh. Ya son 3 largas semanas de juicio, ¿no? Estamos dialogando con Carolina Alac, integrante de la multisectorial contra la represión de Bariloche. Carolina, en este sentido, dentro de esta temática, la multisectorial está organizando una charla-debate en relación a la violencia estatal o violencia institucional. ¿Nos puede contar cuándo se va a realizar y cuál es el objetivo de este encuentro? Sí, ya hace unos años logramos que la Gremial de Abogados, que es una organización de abogados a nivel nacional, que tienen causas muy importantes, tanto de lesa humanidad como de gatillo fácil, y bueno, están aportando acá en la zona ahora con lo de la extradición, con la no extradición de Facundo Jones Wallace o los niños de la comunidad de Wincul en Mascardi. O sea, es una asociación que colabora permanentemente con las causas de derechos humanos. Ellos vienen acompañando la causa del 17 con una integrante muy importante que es Farina Shifrin, que es la abogada, es una de las abogadas querellantes, que es la abogada de Sergio Cárdenas, de la familia de Sergio Cárdenas, y se hacen presente la semana que viene y van a dar una charla en la sala de prensa del Centro Cívico el martes a las 5:30 de la tarde. Van a hablar de violencia estatal en todas sus formas, pero además sobre lo del 17 de junio como eje central. Ellos vienen a apoyar, vienen a colaborar y seguramente también van a estar presentes en el juicio colaborando con Marina Gilles, ¿no? Recordamos entonces martes 15 de mayo a las 17:30 horas en la sala de prensa del Centro Cívico de Bariloche, una charla-debate con los abogados de la Gremial de Abogados que nos contaba Carolina, la violencia estatal en todas sus formas. Invitamos entonces desde aquí a las personas que nos estén escuchando y Carolina, le agradecemos muchísimo por su tiempo hoy en 33 de Mano. No, muchas gracias a ustedes y por estar ahí acompañando y difundiendo permanentemente todas las luchas. Escuchábamos a Carolina Alac, integrante de la multisectorial contra la represión de Bariloche. Llueven los recuerdos. 609 al 203. Y se dan un beso y se dan la mano. Los ojos destilan su amor irrompible, su amor imperceptible. Te quiero mi amor, ella le contesta, solo pienso en vos. Y se dan un beso, y se dan la mano, los ojos destilan su amor. Y en 33 de mano estamos escuchando uno de los desprendimientos de la Bersuit luego de su implosión, explosión. Esto es De Bueyes con el tema Tardecitas. 33 de mano. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado, esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mano. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo Al Margen. En el marco del debate que se está realizando en el Congreso de nuestra Nación acerca del aborto legal y seguro, Al Margen estuvo en la charla que se realizó aquí en Bariloche sobre interrupciones voluntarias de los embarazos. En esta charla estuvieron participando la médica ginecológica Rosana González, con quien hemos estado charlando en otras oportunidades, y el docente investigador del CONICET, Mario Pecheni. Nuestra compañera Florencia Taylor se acercó a participar y pudo charlar con Mario Pecheni. Vamos a escuchar en esta primera parte. Él se presenta, pero además nos cuenta el porqué de esta legalización. Voces al margen.

ganar la eterna inmensidad. En tanta oscuridad vuelvo a nacer, fuego en el fuego de otro amanecer. Libertad me entregó el pensar. Conocer hoy la gente de verdad, que no mire tus bolsillos, que transita el crecimiento. Escuchábamos a Che Joven con el tema Identidad. Y en este segmento de 33 de mano queremos hacer un recordatorio, visitar la vida de un personaje fundamental en la historia de la lucha política y de la lucha social de la Argentina de la década del 70. Estamos hablando del sacerdote Carlos Mujica, sacerdote nacido en el año 1930 y que fue asesinado un 11 de mayo de 1974 a los 43 años. Hablar de Carlos Mujica es hablar de la Iglesia tercermundista, es hablar de la Iglesia en una opción por los pobres, movimiento que se actualmente con esa misma línea sigue trabajando. Es muy interesante también buscar las proclamas del movimiento de opción por los pobres que siguen saliendo, en especial una carta que ha salido esta semana referida a la situación social de la Argentina y nuestro reingreso en las garras del Fondo Monetario Internacional. Pero volvamos a Mujica. Escuchemos en principio un audio para saber de quién hablamos cuando hablamos de Carlos Mujica. Me preguntaban cómo se hacía la revolución, en primer lugar, cómo se lograba la liberación. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles de jóvenes ingresen los grupos guerrilleros. Se escuchará la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, doctor Héctor J. Campos. Padre Mujica, ¿por qué no está en la Asunción en las actas oficiales? Bueno, ahora voy a ir acá a la Casa de Gobierno cuando jure el doctor Cámpora, pero no me quería poner esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo. Si hablamos de Mujica, también estamos hablando de su trabajo. Más allá de sus posturas y su ideología, de su gran trabajo social que llevó adelante y organizativo también en la Villa 31 de Retiro, allí por Buenos Aires. Pero como en todos lados en la Iglesia, siempre las posiciones más cercanas al pueblo no son las que están en la cúpula. Así que, si les parece, compartimos en este momento un testimonio que tiene que ver también para ver ¿Qué pensaba la Iglesia más o menos a principios de los 70, la cúpula eclesiástica? Escucharemos a Juan Carlos Aramburu, quien era el referente de la Iglesia, al Monseñor Aramburu, contando un poco cómo se veía desde el máximo lugar de la Iglesia argentina el trabajo de los curas del tercer mundo. El dictador Jorge Rafael Videla, recientemente condenado a 50 años de prisión por el robo sistemático de bebés durante la última dictadura militar, reveló la línea de complicidades de las más altas jerarquías de la Iglesia católica con los integrantes de la Junta Militar. Tras los dichos de Videla, no solo quedó expuesto el rol de asesoramiento y la función de nexo que la cúpula eclesiástica habría ejercido entre los militares y los familiares de detenidos desaparecidos. Monseñor, defíname usted qué es un sacerdote del movimiento tercermundista. Bueno, también es una pregunta un poco difícil. Yo le podría decir cuáles son algunas de las características descriptivas de estos sacerdotes. ¿Usted los aprueba? Bueno, no podemos dar tampoco una palabra absoluta y definitiva, hay que hacer distingos. Algunos los aprueba y otros no. Exactamente. Yo entiendo que fundamentalmente en ellos hay una buena intención de tipo evangélico, de iluminar, animar la actividad que realizan los hombres, todo lo que tiene carácter humano, y eso está muy bien. Luego, ya llegando a ciertas actitudes personales o estilos en lo que se escribe, en lo que se dice o en lo que se hace, ya habría que hacer muchos distingos. Monseñor, ¿para usted el movimiento tercermundista es político? Bueno, no le puedo negar de que últimamente estoy teniendo una preocupación al respecto, ¿no? En cuanto a ciertas manifestaciones que pareciera que tuvieran cierta orientación hacia lo político. Tengo esa preocupación. Si es así, usted no lo aprueba. Si fuera de política partidista, de ninguna manera es aprobable. Ahora, si fuera de animación de lo que fuera actividad política general, ¿no?, de buscar el bien de público, de la comunidad, estaría bien dar orientación fundamentalmente evangélica. Pero ya de tipo partidista, que signifique grupos exclusivos los unos de los otros, eso ya no incumbe al sacerdote como tal. O sea que un sacerdote no puede ser ni peronista, ni socialista, ni de la obra del pueblo. Por sí, como sacerdote, como tal, no debería ser. Debería ser un hombre preocupado por todas esas actividades, sí, pero no embanderado en uno de los grupos que excluyen a los otros. ¿Cuáles son los delitos que han cometido los sacerdotes que están presos? Yo creo que no los conoce nadie todavía. Yo tendría que tener una información y todavía no ha aparecido nada, ¿no? ¿Por qué no la tiene usted? Ah, primero porque entiendo que no se ha terminado el proceso investigatorio. Y segundo, porque aunque se hubiera terminado, no se ha informado nada. Simplemente entiendo que se está en un momento de investigación. Cuando Monseñor Nevares decide no presenciar ningún acto oficial, ¿no está tomando una actitud política? Bueno, mire, para estudiar estas cosas habría que tener conocimiento de muchas circunstancias concretas que nosotros a lo lejos y por una simple información periodística no estamos en condiciones de poder llegar a ni a conocer y mucho menos a juzgar. O sea que tampoco podemos juzgar ni opinar sobre la actitud de Monseñor Di Stéfano, por ejemplo, de darle su pectoral a uno de los presos políticos, a uno de los sacerdotes tercermundistas que están presos. Tampoco, no tenía ni siquiera noticias de esto, no tenía conocimiento. Y con respecto a esto, estamos escuchando a Monseñor Aramburu. Recordemos también a algunos cómo siguió la historia de determinados personajes. Luego, esta nota que escuchábamos en principio desde el año 71, momentos todavía en que no había asumido Cámpora la presidencia en el 73, y Aramburu luego en los 90... siguió en sus cargos ahí dentro de la cúpula de la Iglesia y estuvo de acuerdo con las privatizaciones del gobierno de Carlos Menem y apoyó el indulto a los militares, ¿no? Como para ver quién era este señor. Pero eso no es política, o sea, no podían hacer política, lo dejó claro el señor. Sin embargo, bueno, la incoherencia lo pescó unos tiempos más adelante, ¿no? Luego, recordemos que luego Aramburu asumió en la iglesia a Cuarrachino, quien quería hacer una iglesia para mandar a todos los homosexuales, una isla, para mandar a todos los homosexuales a vivir ahí, que tuvieran sus propias leyes y su propio estado y su propio modo de vida, y que no molestaran a nadie. Ah, y a los drogadictos también me asesoran acá. Volvamos a la historia de Carlos Mujica. Y antes de llegar a este final, decir también que contar la historia de Mujica es también contar la historia del peronismo en los 70, ¿no? El surgimiento de este peronismo más ligado a una revolución, y que después, por propio apoyo de Perón a una de las alas del peronismo, terminó volcándose definitivamente hacia la derecha, y sobre todo luego de la muerte de Perón. Finalmente, Mujica fue asesinado un 11 de mayo del 74, cuando salía de la iglesia donde estaba ahí en Villaluro, en Buenos Aires. Y vamos a escuchar, como para terminar este homenaje y pasar también a un tema musical que luego explicaremos, un momento fundamental en la carrera política de Mujica, que es cuando decide alejarse en el año 75 del gobierno, ya luego de la muerte de Perón, luego de la muerte de Perón, decide alejarse del gobierno ya comandado totalmente por López Rega. Año 74, Carlos Mujica en 33 de mano. Compañeros, ustedes saben bien que esta asesoría yo la acepté después de haber consultado a los compañeros villeros y haber consultado también a los compañeros sacerdotes. También sé que muchos de ustedes me lo han dicho, que en este sentido, ¿qué razón tiene ahora que continúe en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta? Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia, para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social. Esta aclamación que ustedes acaban de hacer me autoriza a poner en la renuncia que es a pedido de los compañeros villeros. Por eso yo se la voy a leer y ustedes después exclamarán si están o no de acuerdo. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas, y a pedido de los compañeros villeros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señalan nuestros obispos. ¡Gloria a Dios! Y esto que estamos escuchando pertenece al disco Misa para el Tercer Mundo, material que, tal le sucedió a muchos argentinos y obras culturales de la Argentina, fue secuestrado y fue destruido por la AAA en los 70. Este material, este long play llamado Misa del Tercer Mundo, contaba con la letra del propio Carlos Mujica, Se escribió en el año 74, la música era de Roberto Lar y estaba interpretado por el grupo vocal argentino. Este material se estuvo presentando hace unos días en Buenos Aires, luego de ya unos cuantos años se ha recreado esta obra, de la cual, como te decíamos, hubo 50.000 copias y fueron destruidas íntegramente. Como cierre, también decir que es apasionante buscar estos materiales. Hay muchos materiales escritos por el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Hay muchos materiales escritos sobre Mujica también. Hay un muy buen documental que se puede encontrar en la web sobre el padre Mujica. Pero fundamentalmente leer a estos protagonistas es entender la historia y entender cómo se vivía. Entender un personaje que militaba en la izquierda social, militaba en la iglesia y que en un momento también, así como criticaba a toda la derecha del peronismo, también fue crítico con la conducción de Montoneros. El padre Mujica aquí en este 33 de mano. Estamos ya en el cierre del programa del día de hoy, programa número 119, nos ha quedado para el próximo programa que ya les adelantamos. Estuvo visitando nuestra ciudad el histórico grupo Inti Illimani. En nuestro sitio web pueden encontrar alguna referencia al grupo, pero también la nota que realizó nuestra compañera. Nosotros vamos a compartir parte de esa entrevista en nuestro próximo programa. Agradezco a las personas que han podido ser parte de este 33 de mano, gracias al equipo, a Javier y a Julia y a mi compañero Fabián. Nos vamos y regresamos aquí a FM del Barrio, la 98.1, el próximo Miércoles. El próximo viernes a las 6 de la tarde estaremos al aire en vivo. Saludamos a todos los compañeros del colectivo Al Margen de Bariloche.